tanto que perdí por volar en mis alturas, tanto que cubrí escondido en mi armadura, falto de aire, se me hizo tarde y jamás lo vi. Tanto me exigí que la luz me puso a oscuras para descubrir que la muerte tiene cura. Punto aparte, cambié mis planes y aquí volví. Agradecido por cada día que me vuelve a despertar, por cada amigo que en lugar de irse se quiso quedar, por la familia, la vida misma que me dio otra oportunidad. Agradecido por el tiempo que ahora quiero aprovechar, por Jesucristo y el milagro en otras manos que hoy me dan, por sus millones. Eterno residente, sigo siendo el mismo, pero vivo diferente. Tanto que con la gota, que la piedra ya está rota y el desierto se hizo mar por ti. Soy lección aprendida y todavía hay tanto, tanto de mí. Agradecido por cada día que me vuelve a despertar, por cada amigo que en lugar de irse se quiso quedar, por la familia, la vida misma que me dio otra oportunidad. Agradecido por el tiempo que ahora quiero aprovechar, por Jesucristo y el milagro en otras manos que hoy me dan, por sus millones. Bienvenidos nuevamente al programa Retos de Familia. ¿Cómo están ustedes? Quienes habla Mónica Romero Babriñuc. Y nos estamos encontrando en la FM la 100.3, la Radio Punta del Indio, o también pueden escucharnos a través de la aplicación de la radio, la FM la 100.3, a través de internet, y también pueden escuchar el programa a través de www.archive.org y por Radio CUT. Muy bienvenidos, ya saben que el lema de este programa es no existe la familia ideal, sino que existen las familias sanas. También pueden entrar a nuestra página de Facebook, en Redes de Familia. ¿Y quién les habla? Mónica Romero Babriñuc. Les recuerdo también que los días de emisión del programa son los días jueves a las 13 horas, después de Palabras Mayores. Y no pueden también con repetición los días domingo, después de las 13 horas, después de la repetición de los amigos del Parque Costero. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien. Y estamos hablando todo lo que es la adolescencia, el poder insight, como dice este psiquiatra, de hacer un reconocimiento de las emociones, de no dejarme dominar ni por las emociones, ni por en forma impulsiva, por distintas cosas que a veces pueden afectar, estar afectando mi vida, sino que realmente poder tener una conciencia de lo que está sucediendo y poder elaborar distintas acciones a través de tener la conciencia de que sobre aquellos sentimientos o emociones puedo tomar el control de las mismas. Bueno, los invito a seguir escuchando lo que habla este psiquiatra acerca de las emociones y específicamente en la etapa de niñez y adolescencia. Además de la reflexión, ¿hay otras habilidades que sean relevantes para poder regular las emociones y el comportamiento? Por supuesto. En inglés tenemos las R's básicas de la educación. Repasar, redactar. Y si le quitamos la A a la palabra aritmética, nos quedaría aritmética. A eso lo llamamos las R's básicas que todo niño debe aprender. Pero hay otras R's, que son las habilidades que van por encima de estas formas de aprender, que son repasar, redactar y la aritmética. De estas otras R's, una es reflexionar, que se basa en sentir el pensamiento que hay detrás de cada acción. Es una habilidad que se puede enseñar completamente. Los estudios lo muestran claramente. Cuando lo enseñas, cambia el comportamiento. La segunda es relacionarse. En el colegio no se enfatiza lo importante que es conectar con personas. Se enseña en infantil y después nos olvidamos. Somos criaturas muy sociales y debemos enseñar el arte de la conversación y la colaboración, especialmente en esta época donde los niños y los adolescentes no se despegan del móvil y no tienen contacto visual. Las habilidades sociales se pueden enseñar y son esenciales, aunque no se está haciendo. La tercera R de estas tres nuevas es la resiliencia. Cuando le enseñas a un niño o adolescente que tiene las capacidades para superar todo tipo de interacciones, reparar o modificar como les gustaría que hubiera sido y decir, lo siento, lo que hice no estuvo bien. Todos hemos hecho cosas que no deberíamos haber hecho. Con la resiliencia, aprendes que la cosa más importante que puedes hacer es mantener las relaciones con otros, mantenerte conectado, mantener mi capacidad de entenderme, aunque a veces no lo haré. Y esta resiliencia hace que aprenda que está bien darse cuenta de cuando he cometido un error para reparar lo que he hecho y así superarlo. Las personas perfectas no existen. La resiliencia te ayuda a aprender que debes ser amable contigo mismo y con el resto de personas. Podemos enseñar estas habilidades: resiliencia, relacionarse y reflexionar. Pero normalmente la mayoría de las escuelas no hacen nada de esto, así que los niños se ven en medio de un mundo muy complicado sin estas habilidades, que son aspectos esenciales de lo que necesitan para desarrollarse bien en su vida. ¿Por qué no se enseñan esas habilidades en la escuela? ¿Los profesores no están preparados para enseñarlas o hay alguna otra razón? Es una muy buena pregunta. Si estas habilidades son tan importantes, ¿por qué no se enseñan? Probablemente hay muchas razones y no tengo la respuesta definitiva, pero puedo darte algunas ideas que me vienen a la cabeza. La primera, cuando los profesores eran niños, nadie se lo enseñó. La mayoría de nosotros fuimos educados en el milenio pasado. Y en ese milenio, en el último siglo, se usaban métodos del siglo XIX, aunque nos estaban educando en el siglo XX. Ahora tenemos niños del siglo XXI. Y estamos usando estrategias de educación muy antiguas. Es como un barco muy grande que va en una dirección. Es muy difícil cambiarla. Lo primero es que no se lo enseñaron a los profesores. Lo segundo es que los profesores se sienten superados. Sienten que hay demasiadas cosas que enseñar. Y el tiempo que ellos creen que tienen para enseñar esto es muy limitado. En Estados Unidos, creen que los van a juzgar por las notas que saquen los niños en los exámenes. Cuando observas los exámenes, ves que enfatizan si el estudiante sabe la respuesta. ¿Pueden conseguir las suficientes respuestas correctas? Esa mentalidad del sistema educativo es un grave problema, porque lo que necesitamos son niños y adolescentes que puedan hacerse preguntas que les ayuden a abrirse para explorar diferentes aspectos a la hora de responder preguntas, sintiéndose cómodos con la idea de que puede que no haya una sola respuesta correcta. Quizá haya muchas formas de hacer cambios en la sociedad o en la sanidad mundial en muchas cosas, pero vienen de la habilidad de mantenerse curioso y de sentirse cómodo en la incertidumbre y darse cuenta de que puedes cooperar y hacer florecer las habilidades de otras personas para poder trabajar juntos. En vez de eso, lo que hacen las escuelas es tú eres el estudiante. Tú necesitas saber la respuesta correcta. Tú vas a conseguirlo solo. Y nada de eso va a ayudar a que el mundo vaya mejor. Ni siquiera ayudará a que a esta persona le vaya bien. Esas son algunas de las razones que pienso. Algunas de las habilidades más importantes, como reflexionar, puedes decir, siento mucha curiosidad por esto, pero no se cultiva. En las relaciones, quiero colaborar. No, debes resolverlo tú solo. O la resiliencia, cómo vas a superarte y saber que puedes afrontar los desafíos y darles la bienvenida como oportunidades para aprender más. Algunas personas lo llaman mentalidad de crecimiento. En vez de eso les decimos, no, tienes que hacerlo así o de aquella manera. Y mantienes una mentalidad cerrada. Muchas de estas cosas son todo lo contrario de lo que necesita un niño. Dan, algo que también pasa en la adolescencia es el florecimiento de la individualidad del adolescente. Normalmente esto ocurre con la redefinición de roles entre los padres y los niños. Y esta redefinición normalmente implica una consolidación. Es decir, el adolescente se une más a sus amigos y se separa un poco de sus padres. No todos los padres hacen frente a este proceso de la manera correcta. Algunos sienten que les evitan, como si estuvieran perdiendo a su hijo. ¿Qué piensas sobre esto? Quiero decir, ¿por qué ocurre este proceso y cómo pueden enfrentarse a él los padres? Creo que todo el enfoque sobre la adolescencia se podrá reformular completamente cuando los adultos, también los adolescentes, comprendan que el periodo de cambio entre la niñez y la edad adulta no es algo que ocurra por accidente. Muchos mamíferos pasan la adolescencia. Los primates pasan la adolescencia y sin duda en la especie humana este periodo es extremadamente importante. Cuando observas las diferentes culturas, las personas interactúan y se comunican de forma diferente dependiendo de la cultura. Pero en todas ellas, encontramos que en la adolescencia se empieza una relación más fuerte entre iguales y se alejan de los adultos de su vida. Eso pasa en todo el mundo y también se ve en otros mamíferos. ¿Por qué sucede esto? La forma en la que pensamos en ello es que cuando un niño está en casa, idealmente es un hogar cómodo, es un hogar seguro, está a salvo. Ese niño siente que todo le es familiar y cómodo, es predecible y seguro. El niño crece y conforme se acerca a la adolescencia, el cerebro se va remodelando. La naturaleza necesita seguir su curso. Esto se lo digo a los padres y a los adolescentes. La naturaleza necesita seguir su curso. ¿Cómo hace la naturaleza para conseguir que este niño que está en un hogar cómodo, seguro, predecible y familiar, donde todos le cuidan, se prepare para enfrentarse al mundo exterior, que será desconocido, impredecible, que será inseguro e incierto? Entonces les digo a los padres, si fuerais la naturaleza, ¿qué haríais? Normalmente los padres me miran pasmados. No lo sé. Y les digo, tenéis que hacer algo, porque este niño no puede quedarse en casa hasta que tengáis 90 años. Tiene que abandonar el hogar. Habéis creado un hogar fantástico para él. ¿Cómo va a irse? Si observas la estructura del cerebro y observas cómo se remodela, podrás entender que la chispa emocional y la pasión alimentan a este niño, porque la emoción lleva a la acción y queremos que estén preparados para abandonar el hogar. La conexión social también surge al mirar a otras especies de mamíferos. Si un antílope adolescente no se relaciona con otros antílopes adolescentes, cuando salga, se lo comerán. Existe cierta seguridad al conectar con otros, y los adolescentes lo saben. Y en lo más profundo de su ADN está programado que este cerebro de mamífero cambie para asociarse con sus iguales, para mantenerse a salvo, no con los padres. Esa es la colaboración social, la conexión social, la novedad. Los adolescentes cambian esencialmente en dos cosas: en su sistema de recompensas, que procesa la dopamina, y tienen un cambio en lo que se llama el circuito de evaluación del cerebro, encargado de lo que llamamos pensamiento hiperracional. Esto básicamente significa que los adolescentes solo piensan en las partes emocionales de una elección, no en los peligros. La combinación de estos dos factores permite que un adolescente haga cosas que ningún adulto haría nunca, ni tampoco un niño. Un buen ejemplo es volver a pensar en el antílope. Cuando un antílope abandona el rebaño, los antílopes adolescentes correrán directos hacia un grupo de leones, los mirarán a la cara, respirarán profundamente, verán cómo huelen, mientras los leones los miran pensando, vamos a comerte, y entonces el antílope huye. Puede que te preguntes, ¿por qué la naturaleza hace que un bebé antílope no haga eso y que un antílope adulto tampoco lo haga, pero uno adolescente sí? La razón es que ellos han aprendido a afrontar los peligros de la vida, y así es como aprendieron. Así que la búsqueda de novedades está producida por estos cambios en el cerebro que hacen que un adolescente se prepare para los peligros del mundo en lugar de estar siempre protegido. Y finalmente, la exploración creativa. En algunas culturas, por ejemplo, donde los adultos tejen de arriba a abajo, el reto más importante de la adolescencia es tejer de abajo a arriba. Puedes preguntarte cuál es el objetivo de hacerlo. Bueno, para el individuo el objetivo es: puedo aprender a hacer las cosas por mí mismo. No necesito estar en este entorno conocido. Es muy importante. Pero en las especies más grandes, en nuestra especie, los humanos, para bien o para mal, somos la especie más adaptable de todo el planeta. Hemos conquistado cada aspecto de la Tierra y hemos descubierto cómo sobrevivir. Y una de las formas en las que hemos descubierto cómo sobrevivir es porque hemos tenido adolescencia. La adolescencia te dice, vale, esto era así en casa, pero tengo una mente creativa que se imagina cómo podría vivir allí y voy a empezar mi viaje. Cuando hablabas... El adolescente es creativo y busca en cierta manera el peligro, ¿no? Porque se va formando de una manera distinta o moldeándose el cerebro. Pero quería hacer hincapié en las R's, ¿no? La reflexión. Cuando uno comete algo, cuando uno hace algo, ¿no es cierto? Reflexionar. Y cuando sabe que estuvo mal o que estuvo bien. El poder analizar ese acto. El relacionarse. Y miren qué interesante, en el relacionarse estaba el arte de la conversación y la colaboración. Y a veces hay grandes problemas de la comunicación. Muchas veces en los hogares disfuncionales se ve que los adultos no saben comunicarse. Y sabemos que comunicarse es a través de la palabra, lo gestual, lo postural. Hay muchas formas de comunicarse. Y como hablábamos el programa anterior, no hay nadie que sepa en forma completa el arte de comunicarse. Todos tenemos que aprender, porque todos tenemos fuertes, porque todos hemos aprendido. Pero en los hogares disfuncionales no se da nada, porque no hay comunicación. Y la colaboración, que es tan importante en desarrollarlos en la época de la adolescencia, el colaborar, el ver, porque la colaboración significa qué puedo yo, qué no puede el otro y cómo podemos complementarnos como equipo, como grupo. ¿Cuántas cosas habrían para hacer en un pueblo o en una escuela o en una comunidad? con adolescentes, de invitarlos, de ver esa parte creativa para poder ver los resultados también de su parte creativa. Y después lo de la resiliencia, ¿no? Muy interesante. La verdad que esto de reparar, de saber que hice algo mal, de poder pedir perdón y de reparar y de superar. O sea, que esto que hice mal o que me hicieron mal, yo puedo repararlo a través de una acción, a través de un trabajo en mi persona o con un trabajo al que herí o dañé en una amistad, en lo que fuere. Cuando lo puedo superar, cuando lo reparo y lo supero, ahí hay resiliencia, porque hubo un aprendizaje. ¿Por qué nos enseñan las escuelas? No sé, porque a veces tampoco estamos acostumbrados. Ahora hay algo que es concreto, que él dijo, las pantallas. Las pantallas, antes había más juego, más el estar uno con el otro, más de estar en la vereda, más de estar en familia. Y el gran peligro ahora es el tema de las pantallas, el aislamiento que se vive en un propio hogar. Y esto hace que muchas veces no se puedan desarrollar las R, que son tan importantes, como el reflexionar, el relacionarse y la resiliencia. Tendremos que empezar a ver cómo podemos, en cada casa, en cada familia, si hay familias monoparentales, porque están sus padres separados, ¿cómo puedo hacer para que estas tres R estén presentes? También, ¿cómo puedo hacer para que podamos, juntos con los maestros, con los docentes, de pedir que esto esté en la escuela, de cómo podemos lograr, y de cuando está en la escuela, se traslada a la comunidad? Esto es muy interesante, muy importante el poder llevarlo a cabo. Bueno, vamos a escuchar un tema musical. Nada, no espero nada. Amar así me da valor, perder Bueno, seguimos con la segunda parte del programa. Quien les habla, Mónica Romero Babriñuc, desde el programa Enredos de Familia. Y estábamos hablando entonces de las tres R, ¿no? La de reflexión, la de relacionarse y la resiliencia. ¿Cuántas amistades a veces quedaron truncadas, ¿no? Porque hicimos algo que no debíamos, lo sabemos perfectamente, y no somos capaces de restablecer la relación y de superarla. Hoy estaba, Marcelo me mandó un audio, a quien le quiero agradecer por su ayuda para realizar el programa, donde había un abuelo que había escrito un libro, y él decía lo importante que es la enseñanza, enseñar a los hijos, enseñar, y en esta resiliencia, ¿no? Muchas veces cuando hay algo que hicimos mal y que sabemos y que quisiéramos restaurar o reparar el daño, no se nos hace muy difícil pedir perdón. Y después de pedir perdón, tiene que haber un cambio de actitud, una acción distinta, ¿no es cierto? Si fui deshonesto, tengo que ser honesto con la persona. Si le robé algo, le saqué algo, tengo que restaurarlo. Y un montón de... para que esa amistad vuelva a crecer en confianza y vuelva a crecer en honestidad y en seguridad, ¿no? Como todas las relaciones, como la amistad, como aquellas relaciones profundas que tenemos. Y que podamos aplicar la resiliencia de esta manera en una relación tan importante como la amistad, o a veces muchos hermanos que no se hablan, o padres e hijos, o a veces ex-esposos que se han amado, ¿no? Y que han traído y que han podido tener hijos y no pueden restaurar esta comunicación. Sin poder cada uno, yo siempre digo que es 50% y 50, ¿no? De que no fueron capaces de cambiar o modificar o no pudieron. Pero ahí también se aplicaría la resiliencia. Tenía un concepto que la resiliencia era sobre cosas que nos habían pasado, pero no realmente aplicada cuando uno quiere reparar y mantener las relaciones. Que esto que se suma, este conocimiento que se suma, pueda ir cambiando para en nuestra vida, como para que poder muchas relaciones que por no hacer lo que corresponde las fuimos dejando de lado y estamos distantes. Que esta sea un principio, ¿no es cierto?, para hacer los cambios necesarios. Bueno, vamos a continuar con el psiquiatra escuchando acerca de este tema tan interesante. Y voy a empezar mi viaje. Cuando hablabas de cómo los adolescentes se acercan a sus iguales porque son quienes les ayudan a explorar lo que hay más allá de ese entorno seguro y controlado que son sus hogares. Hoy en día, más que nunca, esas relaciones se ven muy influenciadas por la tecnología. Y mucha gente se pregunta si esas relaciones son reales, porque la tecnología juega un papel muy importante. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, es importante respirar profundamente y darse cuenta de que en mi generación hubo algo llamado el efecto Beatles. Cuando aparecieron los Beatles, cuando yo era joven, los adultos que estaban a cargo de nuestra generación pensaron que iban a pudrirnos el cerebro, que esa música era un horrible veneno. Siempre tenemos que respirar profundamente y pensar que las cosas cambian constantemente. ¿Es algo que han creado los adultos o hay algo que sea realmente negativo? Si observas algunos aspectos de las redes sociales, los estudios dicen claramente que para la mayoría de los adolescentes incluso ha aumentado su tiempo de relacionarse en persona. Por ejemplo, cuando mi hijo adolescente estuvo viajando por todo el mundo e iba a un nuevo país, ponía en las redes sociales: «Voy a llegar a este país». ¿Conocéis a alguien allí? Y entonces alguien le contestaba: claro, Jane está allí. Y Jane decía: estoy aquí, puedes quedarte en mi casa. Y ahora ella es mi nuera. No, es mentira, pero podría haber pasado. Esa es la idea que muestran los estudios y que puede ser muy útil. No deberíamos decir: las redes sociales son terribles. Necesitamos entender el contexto. Ahora, también hay una parte negativa. Cuanto más usan las redes sociales los jóvenes, aparecen más casos de ansiedad, depresión. Ante el aumento de la ansiedad, la depresión y los suicidios, debes preguntarte: ¿qué nos está llevando hasta este punto? Así que, como terapeuta y como padre, me he dado cuenta de que las presentaciones en redes sociales son imágenes visuales muy cuidadas de momentos muy felices. Crean la falsa imagen de cómo es la vida de esa persona. Falsa, es artificial. Y si soy un joven que veo eso y sé cómo me siento, no me siento bien. Me siento al margen. Siento que no tengo una vida como esa. Así que intento ser consciente de lo que ocurre ahí. Veo estas imágenes de vidas falsas, donde todo es felicidad en todo momento, y me siento miserable. Tengo ansiedad por no estar haciendo lo suficiente. Estoy deprimido. No hay esperanzas para mí. Nadie puede ayudarme. Voy a suicidarme. Tenemos que hacernos esa pregunta. Estadísticamente, están aumentando las experiencias negativas en la adolescencia relacionadas con aspectos que ocurren en el mundo digital. Otra cosa que puedes observar y que ha apoyado la ciencia, pero que puedes ver en todo momento, es que los adolescentes están perdiendo la capacidad de conversar, de conectar de verdad entre ellos, de sentarse cara a cara como tú y yo ahora mismo y mantener el contacto visual, ver tus expresiones faciales, tu postura, el tono de tu voz, tus gestos, los momentos, la intensidad de tus respuestas. A eso se le llaman señales no verbales. El registro de esa parte de mi cerebro está profundamente conectado con cómo se siente mi cuerpo y por eso sentimos esta sensación de unidad en las conexiones directas. Cuando mandamos mensajes, chateamos o subimos fotos, sufrimos el retraso temporal de las redes sociales. Puede que piense que tengo 1,000 amigos, pero no tengo ninguna conexión real. No me involucro en actividades persona a persona de comunicación no verbal, en grupo. Mi preocupación, y creo que es parte de tu pregunta, es la superficialidad de lo que la gente llama amigos. Está tan vacío de significado, y si te sientes angustiado, se convierte en una combinación alarmante. Hubo un día en el que la hija de un amigo fue a una cita con alguien que había conocido en línea. Fueron a cenar y después vino a contarme lo que pasó. En la cena su teléfono sonó. No quería usarlo, pero como él estaba mirándolo, ella también lo hizo. Y vio un mensaje, pero era un mensaje del chico. Estaban sentados en la mesa. Ella le escribió, «¿Por qué me mandas mensajes?» Y él respondió, «No me siento cómodo hablándote directamente». Hablar directamente, estar con alguien, implica que en 5 o 7 segundos tienes que contestarle. Requiere que observes todas mis señales no verbales. Implica que tu cuerpo sentirá cosas que no podrás controlar porque estás en sintonía con otra persona y no puedes controlarlas, así que no puedes controlarte. Estás formando un nosotros que para algunas personas es aterrador porque están acostumbrados a estar solos. A este joven, escribir un mensaje le permite controlar la situación. Se tiene a sí mismo, a su cuerpo, le da la espalda a ella, le escribe por el teléfono lo que quiere decirle, no tiene ni que mirarla. Todo lo que está haciendo en una parte diferente de su cerebro es recibir símbolos lingüísticos que son muy diferentes de las señales no verbales producidas por el cuerpo. Y cuando vives en el mundo de los símbolos lingüísticos, la vida es muy superficial. Y esa es mi mayor preocupación sobre las generaciones venideras, es que están tan acostumbrados a experimentar la realidad de una forma tan superficial, que incluso las formas más profundas de experimentar tu vida interior, así como las de otras personas, van a suponer un gran problema y ese es un cambio muy preocupante. Usted habla sobre cómo los adolescentes manejan las redes sociales. Es un tema que aparece constantemente en sus libros. Este estado mental borroso, que es como una combinación de nosotros, yo y tú, y me gustaría que hablaras sobre ello. Sí, creo que un desafío que afrontamos, que se discute muy raramente, pero que es increíblemente importante, es que la cultura moderna defiende que tu ser está dentro de tu cuerpo. Desde la época de Hipócrates hace 2,500 años y reforzado por muchos científicos, se piensa que la mente solo viene de tu cerebro y tu ser solo sale de tu cuerpo. Y eso es un error grave, en mi opinión. es falso. Cuando tienes tu identidad únicamente dentro de tu cuerpo, o definida a través de miembros de tu familia o gente cercana a ti, eso significa, en la época moderna, que la gente se siente desconectada del mundo en general, de otros seres humanos o de la naturaleza en general. Sienten que su vida carece de propósito, porque todo es yo, yo, yo. Hay estudios que demuestran que cuando las personas utilizan mucho los términos yo, mí y mío, tienen peor salud. Sin embargo, se puede pensar en una forma colectiva de conectarse. Cómo nos unimos con la naturaleza o el resto de la humanidad da una sensación de propósito que se ve en estudios sobre la determinación, como los de Angela Duckworth, por ejemplo. El observar a los que llamamos otros te enseña a ser persistente y a construir sobre tus pasiones, sobre tu determinación. Pero lo que realmente debemos intentar alcanzar como una familia humana no es una visión colectiva de todos nosotros y abandonar la importancia del yo. Quiero decir, tengo que dormir bien, tengo que comer bien, tengo que hacer ejercicio, tengo que conocer la historia individual que construye mi cuerpo. Pero hay que combinar ese yo, el sentido individual de lo que somos, con el sentido relacional de lo que somos, nuestra conexión con otras personas y el planeta. Cuando he enseñado esto en diferentes países, la forma en inglés de integrar yo y nos, integrando los dos, pero a la vez combinándolos. Es decir, me más we te da una palabra de tres letras, miwi. Al hablar con gente de habla hispana, se inventaron la palabra yonos. Tenemos una docena de países que han inventado su propio término, pero la importancia del miwi o del yonos es que nos permite decir, si nos comparamos con una vela, yo puedo ser la cera de la vela. Estoy a cargo de este cuerpo en forma de vela y tengo unos 100 años para vivir en esta vela de cera. Pero si pienso que soy solo cera, y veo que tú estás encendida, o aquella está encendida, voy a apagar vuestra llama porque quiero ser la vela que más alumbre. Si solo somos cera y todo es yo, yo, yo, esa es la vida que voy a llevar. Competiré, me sentiré incompetente, tendré ansiedad, depresión, eso es lo que nos hace la cultura moderna. Pero si la cultura moderna dijera, no eres solo tu yo, eres la luz que va más allá de la cera. Entonces, al salir al mundo dirías, de acuerdo, mi mecha está encendida y voy a encenderte a ti y a encenderle a él. ¿Qué es lo que he perdido de mi mecha, de mi llama, para darte luz a ti? ¿He perdido algo? No. Al revés, vemos que podemos aportar luz al mundo cuando nos damos cuenta de que somos un yo, la cera, y un nos, la luz. De eso se trata el yonos. Podemos hacer que los niños, adolescentes y adultos se den cuenta de que están en este planeta para crear una visión más integrada de sentir lo que son, aportando salud y bienestar a otros humanos, a todos los seres vivos de la Tierra. Así es como podemos dar más luz al mundo. Me gustaría que compartiera un último mensaje con nosotros, alguna idea de la que ya hemos hablado, pero que crea que es importante, o una nueva que le gustaría que a la gente se le quedara grabada en la mente. Los padres y los profesores tienen dos funciones básicas. Somos un refugio para los niños y también su lanzadera. Como adultos, tenemos que darnos cuenta de que el refugio es enseñar a los niños y adolescentes las habilidades de Mindsight, a observarse a uno mismo. Eso les permitirá estar tranquilos y a salvo. Les permitirá sentir esta forma básica de contemplarse a uno mismo, porque les estamos dando un refugio. Pero no solo somos un refugio, tenemos que estar preparados para lanzarlos al mundo, y para hacerlo, necesitan las habilidades para reflexionar, relacionarse y tener resiliencia para estar listos y poder volar al abandonar el nido. Tenemos que pensar que lo que hemos estado haciendo en los siglos XIX y XX no es adecuado para preparar a los niños y adolescentes para el futuro. El futuro es ahora, y ahora tenemos que cambiar nuestro acercamiento hacia la crianza de los hijos y la forma en la que nos acercamos a la educación para tener niños que estén cómodos con la incertidumbre y que les entusiasme la curiosidad, la idea de saber hacer las preguntas que hay que hacerle al mundo. Por ejemplo, ¿qué es el ser? ¿Quién eres de verdad? ¿Si eres solo la cera de tu vela? ¿O si también eres la llama? Si lo hacemos, esa forma integrada de vivir emergerá naturalmente y creará un mundo más amable y compasivo. Eso es algo que todos nosotros podemos crear. Muchas gracias, Dan. Gracias. Cuando termina con el concepto más amable y compasivo de un mundo, estamos hablando de que no es uno una persona egoísta y violenta, ¿no? Compasivo, de poder cómo uno puede ayudar en la comunidad, cómo uno puede ayudar sabiendo su propósito, sabiendo su ser y siendo reflexivo, sabiendo relacionarse y resiliencia. Son conceptos que si pudiéramos aplicar estas R, uno mismo, hacia uno mismo, hacia el otro y hacia la comunidad, habría cambios. Hay formas de defender el derecho, pero yo estoy en contra tuya. Y muchas veces por estar en contra se usa la violencia. La violencia verbal, la violencia gestual. Lo mío es lo que vale, lo tuyo no. Violento. Nada que ver con la compasión y con la amabilidad. El tema es qué vamos a construir y cómo lo vamos a construir. Y que mientras tenemos niños y adolescentes, poder ser refugio. Ayudarlos a reflexionar, a ser creativos, a preguntar, para después lanzarlos, para que esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar en el futuro no los paralice, sino que el miedo se pueda gestionar y no paralice. Vamos a escuchar un último tema. Les envío un fuerte abrazo a todos y que podamos crecer en la empatía, que podamos crecer en las diferencias de opiniones, que podamos crecer con un verdadero respeto hacia el otro. Me despido de ustedes para encontrarnos el próximo jueves en Enredos de Familia. Quien les habla, Mónica Romero Babriñuc. Y no se olvide, no hay familias ideales, hay familias sanas. Y acompañemos a nuestros hijos hasta que los lancemos. Acompañemos, estemos, miremos, ayudemos a preguntar a veces por situaciones, porque también el psiquiatra habló situaciones peligrosas. Que esas situaciones peligrosas puedan verlas antes de que los puedan dañar. Antes, para saber qué hacer. Los invito a escuchar el tema una vez más de Musical. Callo para que me escuches. Sé que suelo ser difícil de entender algunas veces y que soy muy orgullosa. Necesito que te acerques, necesito que me beses. Vamos a volar un rato. Se me ocurren tantas cosas. Hoy la calma es tan hermosa que se me olvida el reproche. Desnudemos una noche esta vida silenciosa. Aunque algunos días no estés tú primero, miro y te elijo mil años de nuevo. Y todo es nosotros, y en todo te quiero. Me quedo contigo, contigo me muero. Nadie me suelta como lo haces tú, nadie me amarra como lo haces tú. Soy.